El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sábado 12 del día. Hoy, sábado 18 de noviembre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en la semana 46, han transcurrido 322 días del año. ¿Qué vamos a tener este sabadito? Bueno, va a estar con nosotros el licenciado Arturo Belmont, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho, y nos va a hablar sobre las asesorías jurídicas, estas que se dan por medio de la mediación. Vamos a tener también a Tere Paredes, miembro de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, y el tema que vamos a tocar con ellos es la exposición de motociclismo más grande del país, de la República Mexicana. Va a estar con nosotros el doctor Raúl Sansores, neurólogo. Temas sobre neurología, ya ve todo lo que se va padeciendo en estos tiempos, cambio climático, estrés y demás, bueno, pues afecta neurológicamente a todos los seres humanos. Miguel Muñoz, ¿qué traemos? Hola Eduardo, amigos del auditorio, bueno, hoy vamos a platicar con el doctor Abel Flores, que es el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el cual también pues padeció las incidencias del sismo de hace algunos meses. Nos va a platicar su historia y van a ver que se van a sorprender. Y con Federico Vale Chirino, en los temas de cultura, turismo y demás, siempre de pata de perro, ¿no, Federico? Bueno, pues esta tarde de sábado, vamos a tener dos grandes invitados, ¿no? Vamos a tener al director artístico de la Compañía Nacional de Danza, que ha hecho un gran trabajo al frente de esta misma compañía. Vamos a platicar con Mario Galizzi. Y también vamos a ir a un festival de coros allá en Tlaxcala, así que en un momento más los detalles. Y el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, nuestro poeta de la radio, con temas que siempre nos llegan al corazón. Rubén Labastida, esa voz potente que promueve siempre el espectáculo, el teatro, la música. ¿Qué nos traes el día de hoy? Muchísimas gracias, Eduardo. Efectivamente, ya estamos en nuestra sección de espectáculos, muy esperada por nuestros grandes amigos. Cine, obviamente también tenemos teatro, de igual manera algunos conciertos, extraordinarios invitados en el aspecto musical. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos el gusto, el cantautor que siempre está al pie del cañón, con esa hidrocalidez que lo caracteriza, Armando Palomas. Bienvenido al Punto Crítico en Radio Fórmula. Gracias, bienvenido, amigo Rubén. Señor camarada Labastida, pues gracias por tu espacio aquí en el Punto Crítico. Bueno, estamos en esta gira de medios, promocionando, ya sabes, la presentación de mi nuevo disco, El Bar Pesadilla, que se va a estrenar este primero de diciembre de este 2017 en el Lunario del Auditorio Nacional. Perfecto. ¿Qué tienes preparado? ¿Ya estás listo? Sí, digo, si fuera mañana, ya estarías listo. Ya estuviera listo, claro. De hecho, es una presentación de un disco después de una sequía de canciones que duró casi 3 años. Porque el último disco de canciones inéditas que saqué fue en 2014. Entonces duré 3 años sin hacer un disco nuevo, sobre todo de canciones inéditas. Y acostumbrados mis cómplices, que no tengo fans, tengo cómplices, a recibir siempre hasta 1 o 2 discos por año, ¿no? En estos 27 años llevo 27 discos editados. ¡Wow! Entonces me tardé 3 años no en escribir el disco. Más bien tuve como un asunto de tranquilidad en ese sentido y dejar que las cosas fluyeran de una manera normal. Y si no había canciones, yo no estaba preocupado, ¿no? Hay artistas que viven de un solo disco o de dos, pues yo que no puedo vivir de 27. Entonces, tenía esa preocupación, vamos. Pero en un experimento que hice de precisamente frecuentar algunos bares, pero dejar de ir, ya sabes, sin amigos. A los bares vas con amigos y amigas. Yo tuve bien tener un ejercicio donde llego al bar solo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque sí, es diferente la mayoría asunto de nosotros no. Sí. A menos que estés muy despechado y de asolinos. No, mi asunto era un asunto de introspección. Exacto. Y lo primero que hice fue llegar a la barra de un bar de allá de mi tierra de Aguascalientes. Y lo primero que veo es el espejo donde tienen todas las botellas, siempre hay un espejo. No sé por qué siempre las barras tienen espejos. Fuck. Entonces yo veía mi reflejo precisamente entre las botellas y dije, carajo, don Armando, has pasado 27 años entre tantas botellas, ¿no? Era como una metáfora específica, ¿no? Y exacta de ese momento. Y volteaba a un lado y comenzaba a ver a las otras personas que estaban ebrias. Existían todos borrachos de las caretas que hablas, unos despechados, unos peleando por fútbol, otros alegando de política, otros gritando, otros queriendo jugar vencidas. Y yo me volteaba y en cada uno me identificaba. Y le digo yo al cantinero, le digo, Mario, ¿me puedes prestar una pluma? Y le dice, había como cuatro. Me dijo, ¿cuál? Y le dije, la roja, la mágica. Y me dice, me la entrega, y agarré las servilletas, y en esas servilletas comenzó a desarrollar este ente creativo que es mi aliado, que es, ya sabes, mis demonios, y comencé a escribir estas canciones que hablan precisamente de la soledad, de los instintos suicidas que tenemos todos los borrachos, de los instintos criminales que tenemos todos los borrachos, de la onda amorosa que tenemos todos los borrachos, de todas estas caretas que yo estaba viendo y con las cuales me identificaba. Entonces todo esto lo llevé a las canciones. Ajá. Y dio como resultado pues la grabación de este disco, ¿no? Del Bar Pesadilla, que es el que presento en el Lunario. Bar Pesadilla. Oye, y una cosa que me llama la atención, y obviamente, y quizá te lo estás medio brincando, no sé si intencionalmente, ¿tomaste o no te echaste ni un trago? No, porque claro. Igual, y únicamente llegaste con el fin de analizar a los demás. No, yo porque creo, ves totalmente la perspectiva diferente cuando solamente llegas a echarte. No, claro que tenías que llegar a tomar, es como si te fueras a un motel y tener ahí a tu novia y decirle, no, ¿sabes qué? Se lo vine a platicar. No, claro que el ejercicio tenía que ser completo. Qué bueno. Y llegué a beber, pero yo tenía ya esa... Porque además se me hace mala onda llegar a un lugar y empezar a calificar a los demás. A juzgar, demás. Pues ni que fuera el Facebook, ya caracoles. Con eso, sí, ¿me entiendes? Ya con eso, sí, con el Facebook tienes para poder juzgar, de prejuzgar, perdón. No, la onda era llegar y ser parte, trago, claro. Ser parte. Y claro que llegaba, y llegué así durante 7 días. En los 7 días, cada día escribí una canción, y el disco precisamente tiene 7 canciones, que al final se convirtieron en solo una, porque se armó un concepto, embonaba una canción tras de otra. Luego le pedí a unos amigos escritores, poetas, que mandaran textos hablados por WhatsApp, y los fui incluyendo. Entonces ellos van hilando todo el disco. Entonces me parece que dio como resultado un EP largo o un disco corto. ¿Qué te han dicho las personas que han tenido la oportunidad ya de escucharlo? Que se sienten, no sé si identificadas, o de repente se sienten con ganas de echarse un trago. ¿Qué sucede aquí? Regularmente casi con mis discos, la gente me dice que tienen el efecto José Alfredo, que en cuanto escuchan alguna canción mía les da por tomarse una copa. Y creo que este disco... Que no es nada malo, obviamente. No, claro que no. Al contrario, es sano. Tan sano como la historia que te voy a platicar ahorita. Entonces, creo que sucedieron cosas mágicas. Yo tenía mucho tiempo que no grababa, 3 años. El ingeniero que me grababa a mí tenía... duré 3 años sin grabar. El ingeniero que me grababa hace 1 año y medio le pegó cáncer en el estómago, y le hablé para decirle, oye Mike, pues a lo mejor tú no puedes por tus quimioterapias, pero quiero saber quién está grabando, platícame cómo está el asunto en el estudio. Y me dice, no, yo te voy a grabar, si yo tengo mucho, o sea, ¿cómo te va a grabar otra persona? Yo te voy a grabar, y además está en el estudio, ahí me da vida, yo para qué quiero estar en mi casa pensando cómo voy a morir. Y se va al estudio, y ahí en el estudio le dieron 1 o 2 quimioterapias, imagínate. Pero no salía del estudio, estuvo conmigo, estuvo en todo el proceso. Qué fortaleza. Y además con un humor que ni te cuento, pero sí, Mike es un personajazo. También. Terminamos el disco, lo mezclamos juntos, lo masterizamos, y siempre que termino un disco hay como una tradición, comprar algunas botellitas, y los músicos, las personas involucradas, nos tomamos un trago, escuchamos el resultado final, y siempre invito a 3 o 4 o 5 amigos, y en ese caso también hacen a gente muy querida, ¿no? Y entre ellos mi hijo, que tiene 18 años. Y lo invité, y ya cuando empezamos a escuchar el disco, dice Mike, ¿no? Y ¿sabes qué, Armando? Dice, yo no puedo aguantar las ganas de tomarme un whisky, así es que, oye Mike, Leo, pero tienes tú la... No me importa, dame un whisky. Tomó 4, y se puso cohete, y me dijo, ¿sabes qué? Me siento muy bien. Además, esta canción, una en específico, la verdad es que la quiero cantar. Entonces se metió al estudio y simuló que la cantaba. Qué padre, hermano. Entonces, este asunto también resultó en que una canción en especial, mi hijo estaba ahí. Y mi hijo es una persona totalmente opuesta, ¿no? A mi persona. Yo soy una persona muy bohemia. Me encanta el trago, la fiesta, el desvelón. Y mi hijo es todo lo contrario, es un chavo muy deportista, un chavo que no le interesan los vicios. Yo creo que de ver a su papá se hartó. Dijo, ya no quiero ser con mi papá. Se asqueó, ¿no? Se asqueó y entonces me dice, papá, yo nunca te he dicho una mala palabra, jamás y jamás te lo diría. ¿Pero? Pero ahorita sí puedo decirte algo. Dije, pues dime. Me dijo, ¿lo puedo decir? Sí, pues adelante. Me dijo, adelante. Pinche palomas, lo volviste a hacer. Sí, lograste el efecto, sí. Palomas. Extraordinario, Armando. Pues no nos queda más que desearte un gran éxito. Obviamente este primero de diciembre en esta escena musical, en el rock, digamos que alternativo, que yo le quito esas comillas, obviamente. Yo ni siquiera le pongo rock, yo le pongo en el rock borracho. ¿Cómo ves? En el rock, en la bohemiada, ¿no? En la bohemiada. O en las mejores charlas y pláticas, que eso nos invita Armando Palomas, que es la sobremesa. La sobremesa que también a mí me encanta. Después de echarnos un taco, de convivir con las personas, hablar de cuestiones pues emocionales muy importantes para nosotros. Que hay que sacar, todo eso hay que sacarlo. Claro, para mí siempre será, en vez de la sobremesa, será el after. El after party. Claro. Armando, pues un comentario final que quieras hacer y compartir tus redes sociales con nosotros. ¿Sabes qué? Gracias, Benjamín. Gracias al Rubén. Rubén. La Bastida. Estoy pensando en otra persona. Radio Fórmula y el Punto Crítico. Te agradezco. Gracias, Marco Mejía. Gracias, Rafaelita Salinas. Gracias, Fidel Majarrés. Le reitero a toda la gente que vaya este primero de diciembre al Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos están, obviamente, en Ticketmaster y en las taquillas del Lunario. Los espero por ahí al estreno de Bar Pesadilla. Las redes sociales son, el Twitter es @elpalomas y la página oficial es Armando Palomas Oficial y Armando Palomas La Veladora. Y decirles, como siempre les he dicho, que se muera el rock y que viva el mambo. Perfecto, pues ahí tienen ustedes un gran invitado el día de hoy aquí en el Punto Crítico Fórmula, Armando Palomas, a quien agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Y el que nos haya venido a compartir un poquito de esa bohemiada que se ve que la goza, se ve que la goza. Vamos a un corte y continuamos. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.